Yo soy Carlos Alberto Ríos y es un placer para mí darle la bienvenida a este conteo de las 12 máximas, los 12 temas más importantes del 20 de agosto de 1978. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y comenzamos con una mirada humorística al botín de fama y fortuna asociado con ser una estrella de rock. Joe Walsh se burla del estilo de vida, de la riqueza y la fama, y de la mentalidad mimada. Dice, no soy yo quien ha cambiado, sino todos los demás. Hace parte del álbum But Seriously Folks, pero en serio amigos, este es Joe Walsh, la vida ha sido buena, life's been good.